tan solo una oportunidad. Cansado de esperar al descubrir en tu mirar una señal que haga más fácil lo que te quiero confesar. Las manos sudan y las piernas no me dejan de temblar. La emoción que me provocas ya no lo puedo soportar. Dame la oportunidad y te voy a demostrar. Descubrirás que soy tierno y te vas a enamorar. Dame la oportunidad y te voy a conquistar. Voy a llenarte de besos, de caricias y algo más. Dame tan solo una oportunidad. Dame tan solo una oportunidad de encontrar entre mis ropas el mejor de los aromas, el perfume de tu piel. Las manos sudan y las piernas no me dejan de temblar. La emoción que me provocas ya no lo puedo soportar. Dame la oportunidad y te voy a demostrar. Descubrirás que soy bueno y te vas a enamorar. Dame la oportunidad y te voy a conquistar. Voy a llenarte de besos, de caricias y algo más. Dame tan solo una oportunidad. Dame tan solo una oportunidad de cantarte una canción, aunque no tenga valor. Dame tan solo una oportunidad. Dame tan solo una oportunidad de encontrar entre mis ropas el mejor de los aromas, el perfume de tu piel.